Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Lucha. Decía el viejo Antonio que la lucha es como un círculo. Se pueden pensar en cualquier punto, pero nunca termina. Tres definiciones para días tan aciagos. Prohibido cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Muy buen mediodía La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia. ¿Cómo le va, Eduardo Holguín? Buen día, Guillermo. Hoy el día amerita rock. Mucho sí. Rock, por eso arrancamos con Pez. Mucho. ¿De dónde, le nace el rock a usted? ¿De dónde le brota? Miren que estuvimos hablando de cosas interesantes antes de que arranque programa. Más o menos desde ese lugar. Más o menos desde ese lugar, sí. Estamos hablando de situaciones... De esos subterfugios. Que mueven el líbido. Y que el rock tenía que ver con eso, ¿no? Con despertar con la electricidad del 220 enchufado a un parlante. Esa tensión que mueve las ganas de bailar y del deseo de estar y de encontrarse con otra persona, ¿no? Paz, música, amor. Exactamente. Y si la música es rock... Mucho mejor. Igual esto es prohibido cumbia, lo cual no quiere decir que esté prohibida la cumbia, porque ya hemos hablado de la cumbia y lo que genera la cumbia en el baile, pero bueno, el rock es rock y que sea rock. Como prohibido cumbia sabe que la cumbia no está prohibida, el rock tampoco lo vamos a prohibir. Justo estaba leyendo al respecto... Y había hecho un apuntecito acá medio todavía, viste, sí, esos apuntes en crudo que uno no los depura, que decía ni hippie, ni punk, ni música, paz y amor con hierbas aromáticas, ni radicalismo contestatario y falso anarquismo. El sistema los volvió mansos corderos y el mercado los adaptó a sus reglas, deglutiendo las alegres rebeldías de esas subculturas que soñaron cambiar el mundo. Gusto y los Sex Pistols, qué añoranza. He visto como 50 veces la película del Festival de Rock, una o dos veces el recital de los Pistols en Manchester, un verano de 1976, verano europeo, lógicamente, ¿no? Un año coincidente con la inminente derrota de una forma de lucha que priorizó el armado militar al armado político. Ese verano, en el caso verano nuestro, la dictadura argentina estaba preparando el asalto al gobierno. Asumirían a sangre y fuego a fines de marzo. El verano de Manchester no se encontraría con pocas ganas de rock. ¿Cómo seguimos, Eduardo? A mí no. Me hace acordar el tema de las... Seguimos volviendo a nuestra realidad, a nuestro escenario político, bueno, convulsionado. Ahí cuando terminaba el programa pasado, en realidad el programa que nos antecede, hablando de la noche de los lápices que se conmemoran... Hoy día, hoy 16 de septiembre. Bueno, va a haber movilizaciones. La cuestión es que tengo algo para contar... que tiene que ver con respecto a los juicios de lesa humanidad. Yo le quería decir, no solo a la audiencia que nos está escuchando, sino también, quizás haya algún represor que tenga prendido Radionauta ahí, medio por casualidad, o que lo escuche, o que alguien se lo cuente. Ustedes no hacían inteligencia. ¿Sabe quién tiene inteligencia? Los fiscales, los querellantes, los abogados de derechos humanos. ¿Que por qué hablo de la inteligencia? Porque tenían nombres claves que no tenían ni nombres ni apellidos. O sea, ellos para arrancar los juicios de lesa humanidad han tenido que tener que averiguar y desentrañar quién eran esos nombres claves. Y es una historia muy interesante. Ponele. Vos sabés que en los juicios hay, digamos, declaraciones que hacen mención a, por ejemplo, los rasgos de cómo hablaban, o los rasgos, o hasta incluso, digamos, cómo era que se expresaba, o el sobrenombre. Bueno, a partir de esos sobrenombres, los que hicieron los fiscales, los querellantes, hasta incluso los secretarios de los jueces, es buscar listas, por ejemplo, de las cosas que conversaban, que contaban las declaraciones que conversaban los represores, por ejemplo, gente de la Facultad de Arquitectura o de Veterinaria, o de, bueno, buscar los legajos de los trabajadores que estaban en la universidad o en la facultad, por ejemplo, que tenían en aquellos momentos, y buscar las fotos. Y de ahí tener que hacer una ronda de reconocimiento de los sobrevivientes con las fotos de las personas que trabajaban en la facultad aquellos tiempos. Y ahí empezaron a saltar las fichas, los nombres y apellidos de los nombres en clave que usaban estos personajes de inteligencia. ¿Querés inteligencia, represor? Bueno, ahí está. Eso es inteligencia. Y eso es inteligencia popular, porque la verdad que tener que ponerle cara, nombre y apellido a un genocida es algo espantoso. Estaremos dando los horarios de la convocatoria hoy en la marcha a la noche de los lápices. Uh-huh. Y seguramente si nos dan los horarios estaremos acompañándola como todos los años. Y volvemos al barro, a la crudeza del escenario político. Uh-huh. ¿Mm? Muchas novedades en la semana como siempre, y como acá nosotros tratamos de hacer una síntesis, A veces no nos alcanza, digamos, las dos horas de programa para meter todo en el costal, en el saco, ¿no? El saco. Un caballo que dejó de galopar, un dragón que no es ninguno de la serie Game of Thrones, los dragones de Daenerys Targaryen. Un juicio político que ya veníamos anunciando desde la semana pasada, que era la crónica de una muerte anunciada para la jueza Marina Forns, ¿no? La discusión del presupuesto, que otra vez vuelve a poner, digamos, en tapete las alianzas, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, que tiene Cambiemos. Uh-huh. Porque sabemos que el espacio por sí solo nunca alcanzaría a aprobar si no tuviera el consenso de los otros espacios políticos. Uh-huh. Las asambleas para los aumentos de tarifas que ya están definidos. Ahí están televisando una por sesión. Unas asambleas más o menos que son, digamos, que tienen que ver con el aparato para cumplir con estos trámites burocráticos. Uh-huh. ¿Mm? Nosotros ya sabemos que la lección que le dio la Corte Suprema al gobierno, el gobierno fue buen alumno. Uh-huh. Y al final se convenció que los tarifazos tendrían que ser progresivos. Sí. Como hubiera correspondido, ¿no? Sí, ayer Aranguren habló y deslizó que el precio de la boleta que menos se pague va a ser de 105 pesos. Igual, la idea de Aranguren es avanzar con el tarifazo y poder llegar a cobrar el 500% o el 400% que había anunciado en su momento. Y después la Corte, haciendo muestras de sus actos de gobierno, tuvo que rectificar el curso de las decisiones del Ministerio que maneja Aranguren. Ahora, en estas audiencias, se corresponde tu análisis, Eduardo, que no va a haber información, no hay información de la estructura de costos de lo que es un plan energético en la República Argentina. Mira, lo único que me interesaría de las asambleas es ver qué discurso tiene, por ejemplo, uno de los que se anotó, Alberto Samid, a ver qué barrabasada dice hoy día. Uh-huh. Pero el resto es tan predecible, tan predecible, que digamos, 3 días ahí en esa asamblea, en ese espacio que ni siquiera es vinculante y no define nada, uh-huh, es una pérdida de tiempo. El presupuesto autorizaría, de aprobarse, a tomar deuda por 46 mil millones de dólares. Uh-huh. Todo un síntoma, digamos, de lo que se viene en política económica y sobre todo en endeudamiento externo. Cosa que ya vemos con la convocatoria a un grupo de empresarios que vinieron de distintos lugares del mundo y de distintas empresas, con la voracidad de siempre, uh-huh, en el foro que organizó Cambiemos, al que bautizaron como el mini Davos, uh-huh, ¿no? Hay una característica, hablando, digamos, de los fallos de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, uh-huh, como correspondía, rindió la respectiva pleitesía al empresariado que viene a devorarse todo lo que haya que devorar. Ayer hablábamos, en Argentina. Ayer hablábamos con Julián Razo, que estaba conduciendo el periodístico de la tarde, y hablábamos de que parece que Mauricio Macri parece un patrón de estancia regalando. Bueno, acá llévate acá los quesos, vos los salamines, llévate los salamines acá, mirá la mermeladita que hizo la abuela, llévate la mermeladita. Es un tipo que regala los recursos naturales como si fueran de su estancia. Y teniendo en cuenta la cuestión de, por ejemplo, el nuevo derrame de cianuro que tuvo la lumbrera. La Barricol, perdón. Hay empresarios internacionales que están viendo con ojos especiales ese caso, porque suponete que la justicia argentina juzgue o prohíba que no se siga explotando los minerales de las minas de la República Argentina, sobre todo en San Juan. Imagínate que eso pase, que el juez le diga: bueno, muchachos, ustedes, este va preso, bueno, esto no va más. La lluvia de inversiones no va a venir. No va a pasar de ninguna manera, claro. eso que vos... No, obviamente que no va a pasar. Pero ahí la lluvia de inversiones no va a venir. Y lo que le están presionando, o sea, y los inversores, los que presionan a Macri, es en el sentido de que tiene que haber más ajuste, más leyes que permitan una explotación sin riesgo, y sobre todo, flexibilización laboral. Con ese paquete, la lluvia de inversión vendría. Y hasta incluso yo te diría una cosa. Que estas empresas, por más que haya ese tipo de leyes y de marco jurídico y económico que les permita una inversión de ganancias extraordinarias sin riesgo alguno, seguirían presionando hasta, por lo menos, después de las elecciones que se viene el año que viene. Las inversiones... Hasta después de esa elección no van a venir las inversiones. Las inversiones extranjeras, sobre todo las inversiones en minería, seguramente están a la expectativa de que se abra el mercado en Argentina. Vos decías, ¿qué pasaría si hay la empresa Barrigol tiene problemas jurídicos en San Juan a raíz del nuevo derrame de cianuro, que fue el 8 de septiembre y recién se ha conocido ayer o antes de ayer, recién nos enteramos? Uh-huh. Tengo acá el explorador, de Le Monde Diplomatique. Son números que saca mensualmente la revista Le Monde Diplomatique, en donde tratan particularmente los casos de cada país. ¿Sí? Hay explorador Brasil, explorador Estados Unidos, explorador Rusia. En este caso lo que tengo acá es explorador Perú. Y en la carátula vos podés ver el dibujo de un minero, ¿no? Y alrededor lo que parecen ser dos cóndores sobrevolando. Uh-huh. Yo diría que más que cóndores, en el caso peruano y en el caso de la sobreexplotación minera en Perú, vendrían a ser más o menos buitres, ¿no? En lugar de cóndor, lo que aparenta el dibujo. No existe la minería responsable. No existe directamente, es una falacia. Hablar de minería responsable en el caso de cualquier gobierno es una falacia. Latinoamérica y la mayoría de países latinoamericanos podríamos decir que tienen la desgracia de la sobreabundancia, superabundancia de este tipo de recursos comunes. Lamentablemente, digamos, estos recursos son explotados por empresas extranjeras, que son las que se llevan las ganancias y solamente dejan, en el caso de algunos países, retenciones. Acá ni siquiera retenciones, porque se las sacaron apenas asumió el nuevo gobierno de Cambiemos. Uh-huh. Hablar de minería responsable es una falacia, y hablar de los recursos que generan la minería explotada por empresas multinacionales también es una falacia. Porque si vos agarrás y analizás cuáles son los beneficios de la explotación de estos recursos comunes, te encontrás con que la cantidad de puestos de trabajo que generan es ínfima, asimismo la cantidad de recursos económicos alrededor de los pueblos donde se dan estos yacimientos también es ínfima. Uh-huh. Y lo que te dejan a la larga, por la experiencia de Bolivia y sobre todo por la experiencia del departamento de Cerro de Pasco en Perú, lo único que te dejan son agujeros y contaminación. Y esos agujeros y contaminación, aparte, tienen otros daños que para las grandes empresas y para los gobiernos son solamente daños colaterales, que es migraciones a otros lugares, porque esa tierra queda tan contaminada que la gente no puede vivir es insalubre. Y al final te das cuenta cuál es la ganancia y cuál es la pérdida de esto de la explotación de estos recursos para el país que los tiene, ¿no? Uh-huh. Realmente, ¿qué te queda? Los agujeros y después lo que se construye alrededor, que son las carreteras, las autopistas, para que le sea cómoda a las multinacionales sacar esos recursos a los puertos, para abaratarle los costos a ellos. ¿Y para vos qué te queda? Y cáncer, sobre todo las leucemias que produce la contaminación, la contaminación con plomo o con mercurio. La vida corta de los mineros, que a pesar de que ya no trabajan en socavones, siguen laburando en las zonas que tienen no solamente la tierra contaminada, sino también el agua. Te quedas sin ese recurso esencial, que es el agua dulce, pero el discurso de los gobiernos, de todos los gobiernos, sigue siendo el mismo, ¿no? Por ejemplo, el recurso del gobierno peruano, sea de los gobiernos peruanos, sean cual sea su signo, tanto los gobiernos progresistas como los gobiernos de derecha, el discurso siempre ha sido de que somos un país minero y que por lo tanto estamos condenados, y no estamos condenados al éxito, como decía un expresidente, elegido por nadie. Sino estamos condenados, digamos, por tener ese tipo de recursos, a que los buitres de las empresas multinacionales vengan y nos expulguen y se lleven todo. Bueno, la industria de la muerte queda claro que tiene una banca no solo política con Gioja y su gobernador nuevo ahora en San Juan, sino también que habría que ver en el Congreso de la Nación quién se va a responder, digamos, quién va a hablar al respecto de esto. Nadie se quiere meter con el asunto porque es muy fuerte el discurso de que genera puestos de trabajo en el pueblo, de que el pueblo sanjuanino depende de la minería. De igual forma, me interesaría ver en estos días a ver qué movimientos políticos hay al respecto. Hablando de movimientos políticos, Eduardo, esta semana estuvo cargado de un montón de cosas. Yo creo que igual deberíamos cerrar esta primer bloque anunciando lo que vamos a tratar, porque hay muchas cosas. Estas semanas, con este tipo de gobierno tan elitista y tan centralista porteño, deja muchas telas para cortar. Tenemos la movilización del verdurazo, que eso fue antes de ayer. Después están los dichos de Burjaile, Bullrich y Macri. Está el tema también de la justicia por mano propia. Y bueno, la cuestión de la desaceleración de la inflación, que es un tema que tenemos que tratar porque hay bastantes mentiras que están circulando con respecto a esto. Y algo sobre los diarios del interior que te voy a un poco contar cómo viene el mercado, si se quiere, digamos, de los diarios impresos. Muy bien, vamos a escuchar un poquito de música y después estaremos comentando todo lo que vos has manifestado. Me quedo con el título de Explorador Perú: la ilusión del progreso. Tuve tu foto cerca todo el día y fui dejando de ser quien creía. Me desprendí de todo como un ángel y vi caer todas mis ilusiones, acumulando muchas fantasías. Quise librarme de esta tiranía. Va a ser mejor que empiece a darme cuenta que lo que está en mi mente se vacía. El terror es pura fantasía. Es conveniente que empiece a darme cuenta. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia no construye castillos de arena. Mm. Empezamos a todo rock con un tema del nuevo disco de Peligrosos Gorriones. Esto. Y la cortina, tangazo. Tangazo por un grupo del nuevo tango, el quinteto de Ramiro Gallo. Tangazo. Sí, le gustaba la canción que pusiste de Peligrosos Gorriones a nuestra operadora Tamara Tamiflu. Está bueno el disco. Lo conocía como Tamiflu. Está bueno el disco. Me gusta este tema, esto se llama. Y después otro que es el tercer track, que creo que se llama Marosa. Uh-huh. ¿Mm? No sé si es un homenaje a Marosa Di Giorgio, la poetisa uruguaya. La semana pasada hablábamos de los colegios tilingos donde estudiaron los funcionarios de gobierno. Y esta semana se conoció la noticia de los nenes de bien que se divertían empujando indigentes. No sé si la viste, Eduardo. Vi unos segundos del video. El video de uno que bajaba en un auto y empujaba. Eso no es menor, porque la declaración de Macri sobre la violencia de la justicia por mano propia y la de Burjaile por el verdurazo y la de Bullrich por la campaña al desierto nos deja una sensación de que la educación de la élite es una farsa o una tragedia, porque por 4 años el contenido de los debates van a ser pauperizante. Nos queda pensar en nuestra formación, Eduardo, en los docentes que luchan en las universidades produciendo cuadros populares, en los talleres de las centrales sindicales enseñando oficios y análisis políticos. Nos queda pensar en todos los que hacen que todos los días alguien piense algo en el buen sentido, como decía Antonio Gramsci, que el buen sentido era elevar la capacidad de pensamiento de la clase y poder transformar el sentido común en algo revolucionario. ¿Cómo cambian los tiempos? Vos sabés que en mi época de bachillerato, hace más o menos medio siglo, los colegios nacionales allá en mis pagos eran las grandes unidades escolares, que incluía un bachillerato común, un colegio técnico y un agropecuario en el mismo lugar, con cancha de fútbol, de natación, y eran todos, digamos, enseñanza pública gratuita. Y en esa época los colegios privados no eran para una élite. Los colegios privados básicamente eran para gente de clase media acomodada, que era expulsada por mala conducta de los colegios públicos. O sea que eran prácticamente un aguantadero, sobre todo ahí en mi ciudad. En la capital, en Lima, sí era marcado, digamos, los colegios elitistas, pero la mayoría gerenciado por curas, ¿no? Claro. Bueno, pero esto tiene que ver con las declaraciones que ha hecho Macri, por ejemplo, con respecto a la situación de la justicia por mano propia, que fue un debate toda la semana. A mí me parece que la sociedad argentina está media conmovida por las marchas, si se quiere, o por las movilizaciones que han habido en Rosario, sobre todo muy multitudinarias en Santa Fe, con respecto a la seguridad. ¿Y cómo se está tratando el tema en los medios masivos de comunicación? Y hay una situación, digamos, que hay que analizar, hay que desentrañarla, porque no todos tienen la capacidad de haber vivido en un barrio, de haber tenido una situación de violencia extrema en su vida, y cómo se reaccionaría cómo se reacciona ante una situación como esa, teniendo en cuenta a la vez de cómo se genera en ese sentido como un fascistoide de empujar a la gente a pelearse entre sí, de tener que sentirse de que como el Estado es un ente que no te protege como ciudadano, entonces ese discurso lo que hace es empujar a que el pueblo se pelee entre sí, entre vecinos, que se maten entre vecinos. Y de hecho es lo que parece que es lo que disfrutan estas clases dominantes, es lo que después capitalizan políticamente más fácil, metiendo más policías, teniendo una demagogia punitiva que hace que endurecer las penas, o diciendo que endurecer las penas se solucionaría el problema de la inseguridad. Y todo se sabe, por lo menos las personas que han estudiado sobre esto saben, digamos, de que no es la solución y que ni siquiera alcanza con poner más policías o endurecer penas, sino que todo lo que veníamos diciendo, por ejemplo, el programa pasado, de cómo hay que hacer en los barrios para ofrecer otras alternativas a la juventud, que no sea la cuestión de los soldaditos, de ser un soldado, de alguien que regentea drogas y armas, sino que, bueno, con educación, trabajo, tener un club que te contenga, o sea, tener otras opciones, es lo que haría primordialmente que no haya situaciones de violencia en espiral en el pueblo. De igual forma, podemos ir al caso particular, digamos, de este carnicero, que imagínate un trabajador que se levanta a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, que abre su negocio, su local, que tiene que recibir proveedores, de que tiene, digamos, que hasta incluso hacer su mango para poder que su negocio siga existiendo. Que viene un ladrón, le pide el dinero, la cajera le da el dinero y sin embargo dispara el ladrón. Esa situación lo que desencadena es que cuando se van corriendo los dos ladrones, se suben a la moto, el carnicero sale corriendo, se sube al auto, los persigue y cuando los intercepta, los golpea con su auto y los ladrones caen. Uno queda incrustado entre una farola de luz y el auto, el otro se escapa. Como ya es conocido, digamos, la situación es que cuando se reúnen los vecinos intentan hacer justicia por mano propia. Después están las declaraciones del carnicero, que realmente se ve arrepentido, se ve llorando en los medios, digamos, diciendo de que no era, él no buscó la muerte de una persona, sino que lo que quería era obtener su dinero. Yo realmente, un posicionamiento al respecto de una situación violenta como esa, la voy a decir al aire, es incómoda, pero yo realmente he visto en Rosario muchas situaciones de violencia en la calle y de robos, y que la reacción de una persona no se puede medir, sobre todo teniendo en cuenta que esos, ponele que son 2.000 pesos lo que le robaron, lo que sabemos que le cuesta a una persona hoy juntar 2.000 pesos, y que ante esa desesperación intenta defenderse, porque hasta incluso en el barrio, digamos, uno busca que no pase más, digamos, o sea, que te tenga respeto, de que si viene alguien a robarte de vuelta, sepa que con quién se va a meter, digamos. Y que eso es sabido, que uno tiene que más allá, digamos, de que el dinero es algo que va y viene, de que lo que cuesta trabajando y de que cuesta con trabajo hay que defenderlo. Y yo no es que voy a justificar lo que hizo el carnicero, pero sí te voy a decir de que es indignante y hasta incluso es algo que después te genera miedo. Porque una persona que ha sido robada después queda con el miedo durante varios meses. Y la reacción en esa emoción es algo que es muy difícil de medir. Más allá de las consecuencias, o sea, las consecuencias fueron las peores consecuencias que pudo haber generado su reacción. Ahora, el tipo no lo buscaba. Lo que sí da bronca es con estos funcionarios y estas personas que hoy nos gobiernan, que nunca en su vida han vivido una situación de violencia en un barrio, no han sentido lo que es trabajar con su sudor, el mango es para llegar a fin de mes, que no han vivido una situación de que sentirse amenazado y hostilizado por la calle, porque viven en barrios privados, y que puedan opinar sobre esta situación. No pueden opinar. Y hasta incluso decir que la otra persona no era sana, o sea, que este es un ciudadano sano, el otro no es sano, como dijo Macri, es de un racismo, de un desconocimiento total del pueblo, de un desconocimiento total de los barrios, que la verdad asusta, porque tienen los medios hoy, las clases dominantes, para generar la opinión de que esa muerte que no fue buscada sea hoy un ejemplo para la sociedad. Es un primer término. Después están las otras declaraciones. Después está la declaración de Burjaile con respecto a que vayan a vender la verdura a la feria. Después está la declaración, no, esta es una nueva campaña del desierto que hizo Bullrich. La verdad que son nefastos. Bueno, lo de Bullrich, digamos, no extraña, porque sabemos su posicionamiento ideológico en cuanto al caso de lo, digamos, a estos dos casos de lo que vendríamos a mal llamar justicia por mano propia. Pero yo creo que lo de Macri, muchos lo interpretaron como un apriete a la justicia, la opinión de que él tendría que estar en su casa, este carnicero. Yo creo que más bien lo que hizo fue tratar un poco de zafar, digamos, la insuficiencia del Estado en este tipo de ejes. A dos semanas de tratando de un poco, digamos, dividir y dar a entender que el Estado no es el que tiene la prioridad en estos momentos de la violencia, ¿no? Creo que más vino en ese sentido. Vos decís, es cierto, estos personajes que nos gobiernan ahora, por ahí tienen muy poco ejercicio en cuanto a caminar, digamos, los territorios periféricos, ¿no? Anecdóticamente me comentaban ayer en una reunión que tuvieron representantes de las organizaciones sociales para frenar un desalojo en terreno de Melchor Romero en 526 y 161, que uno de los funcionarios apenas entraron los increpó y les dijo: ah, ustedes son los usurpadores. ¿No? Imagínate un que te reciba un funcionario que tiene que mediar, digamos, en este tipo de causas judiciales, desde ya que te reciba con ese mote, ¿no? Ustedes son los usurpadores, ¿qué clase de negociador, digamos, es? Pero ahí vos ves, digamos, el no solamente el posicionamiento ideológico, sino también la falta de cintura política que tienen, ¿no? Porque es cierto, algunos funcionarios que no son funcionarios de carrera o que no tienen, digamos, ejercicio político, a veces te sueltan las cosas como ellos las piensan. Y en este caso, si es un administrador o si es un empresario, sin querer menospreciar, digamos, al oficio que tienen antes de asumir el cargo, ¿no? No tienen la sensibilidad política como para decirte las cosas. Te hablan desde una honestidad brutal, ¿no? Esa es la frase. Nosotros decimos la verdad. Imagínate. Nosotros vamos con la verdad. Así. Imagínate la reacción de algunos de los que entraron a la negociación, ¿no? Claro, entra condicionadísimo. Ante las palabras del funcionario. Te lo querés comer. Claro, te lo querés comer. Ahora, uno que más o menos tiene ese ejercicio y ya los conoce y sabe cuál es su mentalidad y sabe cuál es su falta de tacto político, directamente por ahí. Bueno, vos primero, digamos, te tratás de poner en el lugar del funcionario. ¿Por qué? Porque, digamos, la mayoría de organizaciones sociales no va con una correlación de fuerzas como para forzar, digamos, una negociación, sobre todo cuando se trata de casos en que los tipos ideológicamente están posicionados en las antípodas, ¿no? Te cuesta. Sí, yo creo que ahí la cuestión se dirime más que con la política, con una acción popular fuerte. ¿Viste que has conocido las historias estas de amagar tirar un funcionario por la ventana? ¿Eh? ¿O de tomar un ministerio y...? No, yo creo que esas acciones aisladas en el contexto actual son realmente inútiles. La única manera de sacar a un gobierno con el que uno no está de acuerdo es, una, en primer lugar, es la organización, y después, digamos, si en lo electoral no te dan las fuerzas suficientes, muchos apelan, digamos, al mal menor, ¿no? Que en realidad, ya lo hemos charlado un montón de veces, no es ninguna solución, ¿no? De acuerdo a los posicionamientos, y acá vamos a entrar en los vericuetos políticos que todo hacen indicar en la alta política, que están enfocados básicamente a octubre del 2017, digamos, tanto en el gobierno de Cambiemos como en la oposición, que trata de reorganizarse y todavía no tiene muchas ideas de cómo, en este caso representado por el Partido Justicialista, que son los que mayormente tienen, digamos, las posibilidades en un corto plazo de llegar a ser gobierno. Te digo que en todas partes se echan chispas, en los dos espacios se echan chispas. Digamos, uh-huh. Es muy fuerte la interna en la provincia de Buenos Aires, es muy fuerte la interna en tres espacios del mismo PRO, ni hablar de las internas entre el PRO y el radicalismo, que cada vez, digamos, afloran más sus desacuerdos, desde casos menores como el tema de la encargada, poner de acá a nivel local del Mercado Central de La Plata, con respecto a una funcionaria radical, Florencia Rollier, que prácticamente son del mismo espacio gobernante en la Intendencia Nacional. Ni hablar de las internas en provincia, en donde María Eugenia Vidal no quiere saber nada con el operador de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y tratan de armar una línea propia con Jorge Macri, inclusive diferenciándose de lo que están acordando o de las conversaciones que hay en la mesa chica del PRO, en la que también interviene Vidal. Ni hablar en el PJ, ¿no? Ni hablar en el Partido Justicialista. En el Partido Justicialista cada vez más difícil, digamos, y poniendo mayores condicionamientos Sergio Massa para volver al PJ. Y lo último, en la última negociación directamente se ha parado, digamos, desde el posicionamiento de fuerza que le dan las estadísticas de las encuestas. Yo soy Frente Renovador, y si algunos sectores del PJ me quieren seguir, claro, no vuelvo al PJ. No, bueno, aparte hubo movidas de intendentes que se han reunido. Y los intendentes se están reuniendo por secciones, por digamos, distritos que son más cercanos. Los varones del conurbano están inventando cada vez más motes, sí. ¿No? Está el grupo Esmeralda, no sé qué tiene de Esmeralda, sí, el sí. Grupo Fénix, que sí. Bueno, todos sabemos que el ave Fénix es un ave que renace de sus cenizas. Sí. En este caso no sé por qué le habrán puesto Fénix. Para que tengan nombres rimbombantes que peguen en la prensa y que después se hable de ellos. A mí, de igual forma, lo que me hace pensar es que estos reacomodamientos de intendentes lo que buscan es dos vías, digamos. Por un lado, es negociar, tener una mayor presión de negociación con el gobierno nacional con respecto a los fondos del conurbano. Y por otro lado, viene el armado electoral. Yo creo que uno tiene que ver las dos, digamos, discusiones que se tienen en esos grupos. Es, por un lado, cómo se relacionan con el gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional como provincial. Y por otro lado, cómo van armando los bloques, digamos, de apoyos que van a confluir en que hoy todavía no hay un candidato firme del Partido Justicialista. De hecho, hay que esperar hasta incluso la unificación del justicialismo para ver quién es el que sale mejor parado, porque como veníamos diciendo dentro de la interna del Partido Justicialista, hoy los sectores que han representado al kirchnerismo están en una minoría y en una posición de poco poder hacia adentro en la influencia que hoy, por ejemplo, tiene Gioja o tienen gobernadores que están en funciones en el interior y que en lo que están buscando es en la capital federal poder tener a alguien de peso o buscar a un candidato que, hasta incluso pensando en la estrategia de que a ver si Cristina se va a presentar o no en la provincia de Buenos Aires, porque es toda una incógnita eso, digamos. Si Cristina se presenta como candidata en la provincia de Buenos Aires, todo el armado que hagan los intendentes y todo el armado que hagan los gobernadores del Partido Justicialista va a quedar medio en upside. Porque hoy no hay un candidato que mida más allá del cerco mediático y judicial que le estén haciendo a Cristina. No hay ni siquiera, te diría, Massa le puede llegar a competir si hoy Cristina se presentara en la provincia de Buenos Aires como candidata. Es algo que están previendo y que es justamente lo que están buscando con estas relaciones que hay con respecto al dinero y todo el armado que se está haciendo dentro del PJ, es cómo hacer para que Cristina quede, yo no creo que, lo más por fuera posible del PJ. Yo no creo que Cristina Fernández sea candidata por el PJ a la senaduría del 2017. Realmente lo descarto desde el posicionamiento, digamos, desde el argumento en que los ejes a revertir de acá al 2017 para Cambiemos no son tan complicados, ¿no? De hecho, a ver, recesión hasta diciembre, es posible recesión hasta diciembre con disminución de la inflación, ¿sí? Ahora, un reacomodamiento económico de enero a octubre del año que viene lo van a tener que hacer de cualquier manera, porque si no lo hacen, directamente tienen que ir preparando las valijas, ¿no? Porque en ese caso el PJ, conociendo cuál es su característica, cuál es su esencia, todos los del PJ se van a olvidar de sus diferencias y van a querer hacer lo mismo que hizo Cambiemos para derrotar al gobierno kirchnerista. Juntarse, ¿no? Sí, pero aquí no van a poner a Massa. El amor, el espanto. ¿Pero van a poner a Massa? Sí, totalmente. Pero Cristina. Totalmente. Digamos, Cristina Fernández no. No va puede a ser, no hacer política, no puede no va a ser candidata. No puede no presentarse por la cuestión de la. A la senaduría del PJ en el 2017. Cristina Fernández, es posible que sea candidata a senadora por Santa Cruz. Vos me dirás, ¿quién va a ser el candidato a senador nacional por el Partido Justicialista? Y yo te diría que van a estar haciendo de acá a diciembre todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar para resucitar a Daniel Scioli. Te lo tiro y después lo desarrollamos. Espero de ti, me duele, me duele.

segundo ciclo teatral por la memoria, verdad y justicia en pos de la búsqueda de los nietos, año 2016. Del 14 al 18 de septiembre con entrada libre y gratuita. Más información en teporilaplata.org o al Facebook Teatro por la Identidad La Plata. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. A 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Este viernes 18 horas, programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. A 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Cárcel común y efectiva a Miguel Echecoraz. No a la política de reconciliación con los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Pasan los gobiernos, sigue la impunidad. Programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, este viernes a las 6 de la tarde. Y ahí a los 9 los tienen en una, los traen en una celda. Y ahí siento hablar a ese tipo, el gangoso este, que ese mismo tipo con el que mató a la chica del orto, o sea, Patricia, al marido, a Roda y a otros más. Ese tipo estaba ahí. Así que los de la cárcel tienen que saber quién era. Y si lo llegan a encontrar, llámenme que yo lo voy a reconocer. Cuando lo sienta hablar, lo reconozco. Por la voz, por la cara nunca se la pude ver. ¿Y Julio López? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. La 1:05 pasadas. ¿Te causó mucha gracia eso de que vamos a tener plata para las fiestas? Sí. Y a principios de enero. No, nosotros no vamos a tener plata. Nosotros no hemos votado a Macri. El sector de los trabajadores es uno de los sectores que más se ha perjudicado con la política del gobierno de Cambiemos. Pero no te olvides que los que votan son un amplio espectro de argentinos en donde hay algo más que trabajadores y que a pesar de que en la elección de hace 9 meses y pico fue escaso, digamos, la diferencia entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, no llegó creo que a los 3 puntos. El amplio sector que votó al macrismo sigue teniendo las expectativas y las esperanzas de que el proyecto de Cambiemos vea la luz al final del túnel, como dijo la ahora tan cuestionada y judicializada vicepresidenta Gabriela Michetti. Entonces, todo ese amplio sector, todavía Cambiemos conserva ese porcentaje de votos. Si vos ves las estadísticas que están circulando y las encuestas, tanto las que se hacen públicas como las privadas, digamos la imagen positiva de Mauricio Macri, si bien ha bajado unos puntos porque era muy alta, consecuencia lógica de un presidente que recién asume, sigue siendo alta, sigue estando arriba del 50%. que disminuyó la intención de voto de esas encuestas, sí, totalmente, pero se sigue manteniendo también alta en el 48%. Si cambiamos de personaje dentro del espacio gobernante, nos encontramos con uno de los personajes que tiene una mayor cantidad de imagen positiva y una mayor cantidad de intencionalidad de votos, que es María Eugenia Vidal, que está, digamos, tiene números bastante altos. Y después de María Eugenia Vidal viene el líder del Frente Renovador. Y recién después, bastante más lejos, unos 8 puntos, sobre todo en intencionalidad de voto, lo de Cristina Fernández no supera el 31%. ¿Sí? Y ahí donde se nota más es en la caída de la imagen positiva, digamos. Entonces, en base a esas consideraciones en la que los espacios políticos le tienen, se fijan mucho, ¿no?, es que van, digamos, las negociaciones hacia el interior para definir octubre del 2017, que para el que mira, para espacios como esos que se disputan y lo único que miran son las fechas electorales, digamos, la discusión está a flor de piel, ¿no? Yo te decía fuera de micrófono que un congresista como Aval Medina, que fue del riñón y de la mesa chica del kirchnerismo, sea uno de los principales operadores para que Cristina Fernández no sea la candidata del Partido Justicialista a la senaduría del 2017, opere en ese sentido, quiere decir que los vientos hacia adentro del espacio no vienen bien para las candidaturas del kirchnerismo. Yo tengo un análisis un poco más pesimista para el gobierno de Cambiemos. Somos 40 millones de argentinos, ¿no? De esos 40 millones votarán 20 millones, más o menos, aproximadamente. Sí. 22 millones. De esos 22 millones, la clase trabajadora debe tener 15 millones de votantes, ¿no? De esos 15 millones de votantes, obviamente que... ¿Cuántos votaron a Cambiemos? Y es difícil sacar un porcentaje estimativo. Y por lo menos, ¿no?, 12 millones han votado por la opción de Cambiemos. Ahora, el gobierno no tiene candidatos hoy que no sean de los que ya están gobernando. María Eugenia Vidal no se va a presentar de vuelta a una elección. Mauricio Macri tampoco va a presentarse a elecciones, no va a estar en las listas. Por ende, ¿qué es lo que queda, digamos? Quedan todavía, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, no tener un candidato propio que sea representativo del espacio. Propio tienen, es Jorge Macri el propio. Sí, bueno, pero que mida, Eduardo. En nivel de desconocimiento, por más que diga la boleta Macri, sigue siendo una persona que no tiene un desarrollo político electoral todavía firme en la Provincia de Buenos Aires. Y hasta incluso pensando que muy probablemente en la Provincia de Buenos Aires sea la elección que más se esté mirando en el sentido de cuál es el humor social que hay en la provincia, que después es extensivo a nivel nacional. Pienso que tampoco el espacio del kirchnerismo tenga otro candidato que no sea Cristina, porque hasta incluso ha salido muy dañado el Partido Justicialista a partir de las últimas elecciones que hubo en la provincia de Buenos Aires, y que si bien el peronismo se está reacomodando, su intención es ganar, y que las negociaciones con Massa están siendo muy, muy difíciles por el poco espacio y por, digamos, los intendentes y los gobernadores que no ven muy bien la candidatura de Massa como candidato del PJ, porque representaría a otro espectro que no es específicamente del Partido Justicialista. Cristina, mal que mal, garantizaría, digamos, que el Partido Justicialista tenga un candidato propio. Yo creo que Cristina está empujada a ese escenario, digamos, de tener que presentarse a elecciones por los fueros y sobre todo porque es necesario, digamos, que ella vuelva a tener acción en política, porque está siendo perseguida judicialmente y que cómo se sale de eso haciendo política. Muy probablemente esté también la opción de que ella sea candidata en Santa Cruz, de un terreno menos hostil para ella, y que le garantizaría en todo caso poder tener un acceso a una banca en el 2017. Yo igual no veo tampoco una reactivación económica en puerta de esos 12 millones de 15 millones de trabajadores. Yo creo que ¿Vos no crees en el Davosito? No creo que lo que te dije antes, o sea, si bien están queriendo los empresarios que se generen mejores condiciones para que no haya riesgos en las inversiones, yo creo que no van a poner dinero hasta después de esas elecciones del 2017. Y que, a la vez, pensando un poco cómo puede el gobierno seguir sosteniéndose, es pensar en diciembre, que diciembre va a ser un mes muy difícil para el gobierno, porque yo no veo de acá, por más que se haya parado un poco la inflación, fue a costa de la suba de precios, de las tarifas y de la desaceleración de la economía. Más allá, digamos, de que las tarifas estén hoy en cuestionamiento, como vos dijiste, Eduardo, en otros programas, esas tarifas se van a aplicar, van a seguir aumentando. Y eso golpea muy fuerte el bolsillo del trabajador, porque hasta incluso lo que se ha medido de parar la inflación tiene que ver con que las tarifas no se hayan aplicado como se aplicaron. Pero si vos haces extensivo el año con las tarifas que van a surgir, hasta incluso pensando en que en enero va a haber picos de calor que van a hacer que los sistemas eléctricos no funcionen o funcionen de manera defectuosa, va a generar un humor social muy, muy difícil. Y pensando, digamos, de que cuál es la forma que tiene el gobierno hoy de hacer de que a fin de mes se genere un clima económico mejor, no hay en puerta medidas de gobierno que hoy garanticen eso, de protección de empleo, de incentivo a las pymes, de protección de los puestos que ya están por lo menos puestos en duda con respecto a todos los ajustes y a todos los despidos que tienen pensado hacer las grandes empresas y las grandes industrias para este año. Lo que va a dar un caldo de cultivo a fin de año que va a ser muy difícil de atravesar para el gobierno. De hecho, creo que todo el PJ está apostando a que eso no suceda también. Y que el túnel hay que ver si llega a diciembre, Eduardo. Y si, como vos dijiste también afuera del aire, si esto no se reactiva económicamente, si el bolsillo no se reactiva, que preparen las valijas. Porque no hay perspectivas, digamos, y otros, si se quiere, temas de agenda que hagan que una elección se defina, más allá de la inseguridad, que eso no, muy probablemente no sea algo que defina las elecciones, porque de hecho hoy la inseguridad está a cargo hoy del gobierno nacional actual, y más allá de que ya se haya tomado medidas con respecto a eso, no es algo que se pueda solucionar, y menos con las medidas que quieren aplicar este gobierno. Por ende, el escenario todavía sigue siendo incierto en cuanto a quiénes van a ser los candidatos en la provincia de Buenos Aires, y que se abre la puerta ahí para que Cristina vuelva como candidata para la provincia de Buenos Aires. De igual forma, si eso no sucede, si Cristina no se presenta en la provincia de Buenos Aires, hay otros candidatos, por lo menos de los intendentes que ya están gobernando y los que también gobernaron intendencias en la provincia de Buenos Aires, que hasta incluso miden más que Jorge Macri, como decía, que tienen ese como candidato propio del espacio. Por ende, yo no veo, hasta incluso ha pasado siempre que los gobiernos nacionales, cuando van a elecciones intermedias, ¿qué pasa? ¿Quién gana? ¿La oposición? ¿Vos no crees que puede ser O sea, recordá la elección de Néstor Kirchner contra el Colorado. ¿No crees que puede ser Daniel el candidato a senador el 2017? Sí, puede estar en la lista, pero no es el candidato más convocante. Va a ser Daniel el candidato. Más allá, viste, de que le adjudiquen... Ser el comandante de la derrota, sí. Propiedades en... Ah. En distintos territorios bonaerenses. O más allá, que hayan encontrado por ahí el dragón ese en una de las cajas fuertes de Carbone, uno de los operadores políticos y uno de los recaudadores de campaña, mano derecha de Alberto Pérez, uh-huh, acá en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es por una cuestión táctica, ¿sí? Uh-huh. Y una cuestión de seguir manteniendo, digamos, el diálogo abierto y la posibilidad abierta a Sergio Massa candidato el 2019. Massa Scioli, vos decís que va a ser la dupla. No. Scioli solo. Scioli el candidato a... Si Scioli es el candidato por el PJ al 2019, es probable que inclusive Massa resigne la candidatura a la senaduría y vaya recién como candidato presidencial el 2019. ¿Y usted sabe cuál es la escala de lo que vos decís de Cristina candidata a gobernadora provincial? Esperemos todavía 3 años más. Estamos del 2016. Eso ya... Pero son no, hay para escala, la... si no hay escala. Eso son para la medición de fuerza legislativa. Un piso que te garantice que después vos puedas. Yo te decía, el proceso de priización del partido justicialista es irreversible. Sí. Es irreversible. Entonces, en ese proceso, el Frente para la Victoria es un outsider. ¿Sí? Uh-huh. El kirchnerismo es outsider en ese proceso de priización del partido justicialista. No le van a regalar las candidaturas claves, sobre todo, vos sabés, la candidatura a la senaduría del 2017 es una candidatura clave para el proceso electoral 2 años después. Claro, es lo que te estoy diciendo, sí. Cambiemos se juega ahí prácticamente todas las fichas. Si es que no quiere preparar las valijas del 2019. Cuando vos te jugás todas las fichas a una fecha, que es una fecha muy cercana, ¿qué haces? Tenés las posibilidades, vos estás en el gobierno, tenés las posibilidades de reactivar, aún dentro, sin traicionar, digamos, tu modelo económico, ¿sí? ¿Existe la posibilidad? Claro que existe la posibilidad. No te olvides que Carlito Saúl, uh-huh, tuvo 2 periodos, un periodo en el que privatizó y vendió las joyas de la abuela, y otro periodo en donde aún considerando que el fin del ciclo estaba cerca, el fin de la convertibilidad estaba cerca, fue reelecto abrumadoramente. Sí, bueno, pero estaban las centrales sindicales hoy. No te olvides de eso. No te olvides que ahora en octubre hay una gran movilización. Las centrales sindicales van a jugar nacional. Van a jugar a favor de Sergio Massa. Eso es. Ya lo estás mirando por su propia composición. Uh-huh. ¿No? Van a jugar a favor de la figura del líder del Frente Renovador. De hecho, ya lo están haciendo. Sí, bueno, pero generando crisis. Doble motivo para que el kirchnerismo cada vez siga siendo más outsider en el proceso que viene de acá a la próxima instancia electoral. Sí, pero después el gobierno no tiene, por más que vos decís que sin traicionar su modelo económico, ¿cuál es la medida que para esos, ponerle 15 millones de argentinos, ¿cuál es la medida económica que puede implementar? Por eso te ponía el paralelo de Carlos Saúl. Carlos Saúl en ningún momento, digamos, traicionó el modelo neoliberal ser reelecto. Tenía comprado las centrales sindicales, Eduardo. Hoy el movimiento obrero, por lo menos lo que viene pasando es de un proceso de unificación. con algunas algunas declaraciones, algunas si se quiere, posicionamientos fuertes en contra del gobierno, intentando representar a la mayoría. Pero vos me estás diciendo que el germen de esas centrales sindicales no ha cambiado, ha cambiado y ahora son combativas. No, yo lo que te estoy diciendo... No cambió absolutamente nada. Yo lo que estoy diciendo es que están empujados a otros... porque no estamos en el 90, estamos en ha pasado el 2001, ha pasado el 2003, ha pasado, digamos, los gobiernos... Están en otro piso, están en otra situación, que están empujados a tener que hacer conflicto, hacer paro, hacer movilización, porque esto va a seguir así, esto de los ajustes es una escalada que cada vez va a aumentarse. Y si las centrales sindicales... hoy, es más, imagínate, pensá esto. La marcha federal. ¿Estuvieron las centrales sindicales armando la marcha federal? No. Y sin embargo fue de una potencia política muy fuerte y con centrales sindicales nuevas, con centrales sindicales que se están volviendo a unificar, como la CTA, en el sentido de pensarse dentro del mismo campo popular. Y eso tiene otra potencia hoy, Edu. El 23 es el confederal, uh-huh, ¿no? De las vertientes de la CGT que, claro, que se han reunificado. Sí. El día 23, creo que es cae viernes, nosotros tenemos programa. Ajá. ¿Sí? No sé si, digamos, en el horario del programa haya algunas definiciones. Sí, seguramente. Pero te aseguro que el sábado 24 vas a estar con la cara bastante larga. Si bueno, piensas que de ahí va a salir, digamos, alguna medida combativa. Seguramente saldrá alguna medida efectista. El paro nacional. Sí, va a salir una especie de paro. Sin movilización. Posiblemente, no solamente sin movilización, sino también sin paro de transportes, que no está mal como primera medida. No está mal como primera medida porque vos no podés quemar todos los cartuchos. Sin transporte ya declaró que iba... Que en octubre va a ser paro. Pero... O sea, lo declaró Moyano la semana pasada, que lo estuvimos anunciando acá, Edu. Sí, sí, sí. Yo puedo declarar que Independiente va a salir campeón de la Copa Sudamericana y del campeonato que se está jugando, pero son solamente declaraciones, son solamente discursos y buenas intenciones. Bueno, el viernes 23, seguramente esa reunión va a ser a la mañana. Vamos a tener noticias, o hasta incluso trascendidos. Vamos, capaz que no tengamos resolución. Del dicho al hecho hay mucho trecho, decía. Pero el viernes 23, al mediodía, vamos a estar volviendo a charlar de esto, que para mí es importante porque es un mojón que dispara todo el escenario de vuelta hacia otros reacomodamientos. Tienen todo el escenario para llamar a un paro nacional. Uh-huh. No va a haber apertura de paritarias, uh-huh, hasta después de diciembre. Uh-huh. Lo de ganancias lo fraccionaron en el tiempo, de acá a un año, dos años. El tema de las ganancias, que es uno de los reclamos centrales de la CGT. No tienen esa solución. Solamente hasta ahora lo único que les han dado es una solución para la caja, para la deuda que tenían con las obras sociales, que es una de las cajas principales del sindicalismo. Uh-huh. ¿Qué les impide llamar a un paro nacional con todas las de la ley? Nada. Yo no digo que van a ser los 14 paros que le hizo el sindicalismo a Raúl Alfonsín cuando había un pacto sindical militar. No digo que den ese escenario, pero por lo menos demuestren en los hechos que están defendiendo el bolsillo de los trabajadores. ¿Qué les impide, digamos, ir a paso de tortuga para decretar medidas de fuerza? Ninguno. Es una cuestión, es yo una creo cuestión que sí. De yo que creo no que de las que movilizaciones no, como por ejemplo la del otro día, el verdurazo. No quieren ninguna confrontación con el gobierno. No quieren ninguna confrontación con el gobierno hasta ahora, por lo menos en los hechos han demostrado eso. Sí. No quieren ninguna confrontación. Pero sí están empujados por esto también. Está bien, hay bases que los empujan, claro, por ahí. Che, ¿viste? Claro. Una palmadita en la espalda, loco, decía algo. La UOCRA acá está a punto. Ahora, marchas como la federal, Vos me decís que en la época de Menem estaban comprados los sindicalistas. Sí. Bueno, yo no puedo decir lo mismo, tampoco puedo decir que en esa, con esa, por lo menos con esa palabra, no puedo decir, no, sino que están cómodos. Están, ¿sí?, cómodos. Bueno, ¿no? Pero están empujados, hasta incluso pensá, Verdurazo en Plaza de Mayo se regalaron 20.000 kilos de verduras. ¿Y por qué no van a vender a la feria? Y porque siempre se hace eso, Edu. Eso del desconocimiento del tipo este, de lo burro que es. Sí, sí, se venden en la feria las verduras. Totalmente, bueno, es una cuestión, ¿viste? Pero bueno, Burriaile, ¿qué sabe de política? No, tiene que saber. ¿Qué sabe el burro de alfajores? Sabe mucho de economía, sabe mucho de por ahí de empresa, pero bueno, de política no sabe nada. La UTT está dentro también del marco de la CETEP. CETEP hoy pensando una alianza política, o por lo menos una coordinación política con la CTA, con capacidad de movilización bastante grande, muy grande, que hace que no se puedan aplicar, por ejemplo, los protocolos de seguridad que ya están implementados antiprotestas. Ese tipo de movilizaciones mueven, tienen buena recepción en el pueblo, o sea, regalaron los 20.000 kilos porque la gente lo fue a buscar porque realmente siente la necesidad y el hambre. Las bases de estos sindicatos también sienten el ajuste en los bolsillos. Necesariamente, si ellos, y como ha sido Moyano durante tanto tiempo, digamos, siendo el dique de contención de que, bueno, cuando hay mucha movilización de la CTA, de la CETEP, de las otras centrales sindicales, y bueno, ellos en algún momento tienen que tirar una. Y esto va a seguir aumentando porque ya están lanzadas estas centrales sindicales, la CTA, están lanzadas a socavar, digamos, este modelo económico que no puede seguir existiendo para este pueblo porque es angustiante y es peligroso para la supervivencia del trabajador. Ahora, necesariamente, estos tres, que bueno, no sé si los has escuchado hablar, yo los he escuchado hablar en C5N a los tipos, al tridente conductor de la CGT, y tenés razón, ¿sabes de qué hablan los chabones? Hablan de la caja, hablan de las obras sociales, hablan de dónde sacan el mango, dan ahí a entender de que van a salir a luchar porque este modelo económico es antitrabajador o es antipopular, pero en algún momento pensá de que son tres, ¿no? Es muy difícil contener tres posturas en una conducción, siendo que hay un eslabón débil seguramente, y que todos van a salir a presionar para que ese eslabón débil se baje y necesariamente tire una de máxima para poder hacer de que su poder siga persistiendo en la conducción. Sí. O sea, están empujadas, no hay opción para que sigan siendo dique de contención durante mucho tiempo más. Porque aparte diciembre se acerca, Edu. Y necesariamente, cuando el pavimento quema, cuando el bolsillo queda más que flaco, diciembre se pone terrible. Igual la del sindicalismo es una unidad básicamente de intereses, y en, ¿sí?, este caso es una unidad de negocios, sí, más vale. De negocios y una unidad de papel, ¿no? Hay muchos sectores que, si bien no son tan influyentes y no son tan grandes, han quedado por fuera de estas tres vertientes. Uno de los casos emblemáticos es el de Omar Viviani, ¿no? Uh-huh. El del sindicato de taxis. Uno puede decir, ¿por qué Omar Viviani? Y porque, más allá de las diferencias políticas, Omar Viviani también está, digamos, entre la espada y la pared con respecto al gobierno, porque le tiene que agradecer, digamos, a Cambiemos, que si bien es partidario de la libre empresa y del libre mercado, no deja entrar, por ejemplo, a Uber a hacerle competencia a los taxistas, ¿no? Entonces, esas cosas, viste, tan finas, se miden en función de, bueno, yo combativo, sí, recontra combativo, pero por ahora prefiero estar bien y tener palenque antes de rascarme, ¿no? Bueno, el 23 tendremos novedades, Eduardo. Yo espero por el bien de los trabajadores, de las bases de trabajadores que están movilizándose en las calles y que están encendiendo, tratando de encender todos los días el conflicto social. Espero que los representantes, que son los sindicalistas, estén a la altura, ¿no? A la altura de esa pelea, de esa movilización en las calles. Yo, discúlpame que sea pesimista, lo dudo. Amado, mandado a los palos que de buena coraza me han amado. No es solo el secreto de darse completo a las manos del tiempo a la altura de verbos. Están los canales abiertos, pero mira atentos. Se confunden los verbos, se alteran los sueños, invaden espacios que no lo sabemos. No mientan, me asustan los cuentos. A veces olvidamos los buenos momentos y dejamos colgados nuestros sentimientos. Qué equivocado. Que lave, prefiere que espere, que cocine, que fríe. Pasé son las mujeres, fui tu nena, rapera, tu asusto, embeleso. Y tú con tu socio maltratando el cuerpo. Y tú con tu socio maltratando el cuerpo. Y tú con tu socio gastando el dinero. Qué equivocado. Qué equivocado que estás de la vida, mi amor. Qué equivocado. Qué equivocado que estás de la vida, mi amor. Qué equivocado. Qué desesperado. Pasado ser morado tarde, no regresado. ¿Qué desespero traerá? Aquí se habrá enganchado, vendrá claro oscuro, vendrá arrebatado. ¿Qué desespero? Equivocado. Equivocado tú estás de la vida, mi amor, que equivocado. Equivocado tú estás de la vida, mi amor, que equivocado. Tanto tiempo detrás de la bebida, mi amor, hay que marear. No más cuento. Mentira, pamplina, equivocado. Equivocado tú estás de la vida, mi amor, que equivocado. Hay que marear. Equivocado estás, mi amor, que equivocado. Con todo lo que yo he pasado. Equivocado estás, mi amor, que equivocado. Tú sabes el trabajo que me ha costado. Equivocado estás, mi amor, que equivocado. La bendición que Olofe a mí me ha dado. Equivocado estás, mi amor, que equivocado. Niño, tú sabes manejar. Arranca y vete. Te has equivocado de lado a lado. Te equivocas. Mal acostumbrado. Te equivocas. Reguete mal acostumbrado. Te equivocas. ¿Tú estás mirando esta mulata? Te equivocas. A esta estrella que se te ha bozado. Te equivocas. Recoge y vete, desgraciado. Te equivocas. Hijo de Dios. Te equivocas. A mí hay que quedarme como una reina. Hay que tratarme con cuidado. Te equivocas. Equivocado, equivocado, mal acostumbrado. ¿Qué desespero traerá? A ti no te basta con todo lo que yo he pasado, mi hermano. ¿Qué desespero traerá? Se agarra, y sigue enganchado. ¿Qué desespero traerá? ¿Hasta cuándo, mulato, me tienes hasta la última? Acecho, a machete, díselo. Desfasado, igual a equivocado.

invitamos a los oyentes a acompañar las movilizaciones, tanto la de hoy como la del día domingo 18. Bien, último bloque, podemos decir, Edu. Y hace rato que no hacemos postrecito deportivo. Que no hablamos de fútbol. ¿No? Ajá. Fútbol, pasión de multitudes. ¿Sí? ¿Qué? Apareció un nuevo heredero del Diego, parece. ¿Otro más? Y es platense. Nah. Escuché, ojeé por ahí el Pasquín el día. ¿Sí? Sí, que decía que era de acá de La Plata. Anoche me enteré por casualidad, viste, haciendo zapping en los distintos canales. Estaba mirando programas políticos. Me aburrió un poco el simulacro de debate que se dan en los medios, en la famosa y falsa grieta. Ajá. Entre ellos. Y me puse a hacer zapping. Encontré en Fox Sport el partido de Belgrano de Córdoba, Estudiante de La Plata, por la revancha por la Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. Uh-huh. En dos minutos, el pincha que parecía tener todo controlado, aparentemente por lo que vi en los pocos minutos, estaba el partido 0-0. Estudiantes había ganado en el partido acá en el Estadio Único 1-0. Y en dos minutos se le vino la noche, se lo dieron vuelta. Y el Pirata cordobés clasificó para los octavos de final. Claro. Partido bastante malo, te digo. Si me estaba aburriendo en el debate entre kirchneristas, renovadores y Cambiemos, imagínate, me aburrí todavía más en el partido Belgrano Estudiante de La Plata. Igual estás contento, Edu, me parece, con la Copa Sudamericana, ¿no? Tenés todavía... Sí, estoy contento porque le ganamos al último campeón, a Lanús. Ajá. Pero encima le ganamos jugando bastante bien al fútbol, sobre todo en el segundo partido. En el segundo partido no solamente se mereció ganar, sino que se jugó bien. Hecho que ya se había repetido, digamos, en el partido del campeonato contra Godoy Cruz. Independiente ha mejorado, sobre todo defensivamente, está más ordenado, más estructurado. Y si bien no le sobra absolutamente nada, está transitando con buen pie la fecha de inicio del campeonato local. Hay una joyita ahí de las divisiones inferiores, que es el pibe Barco, que si no le entra el mareo en esa cabecita de 17 años, tiene muchas condiciones futbolísticas. La otra... Por ahora le sobra habilidad y por ahí le falta un poquito de pausa. De inteligencia, claro, para jugar al fútbol, ¿no? Porque el uh-huh. fútbol no solamente es habilidad, el fútbol sobre todo no es cuestión de... A los jugadores peruanos. Claro. Tiki, tiki. No es el tiki tiki. Inteligencia para jugar con los compañeros. Después está la otra llave de Banfield San Lorenzo, ¿no? Que Banfield había ganado 2-0 de local y después pierde 4-1 de visitante. Por ende, pierde la llave. Un partido muy cambiante. Vi el parte del segundo tiempo. Vos sabés que fue el día ese medio de terror que tuvimos. Con uh-huh. vientos bastante fuertes, viento de 60 kilómetros y más. Fue un partido medio raro, creo que influyó mucho el viento, a pesar de que uno de los goles error del arquero, no fue error del arquero y no influencia del viento, del error de Hilario Navarro. Claro. Y en los últimos minutos Banfield tuvo la oportunidad de eliminarlo a San Lorenzo, le dieron un penal. Y lo patea Santiago Silva, lo atajó Torrico. Así que bueno, Independiente pasó la fase, va a jugar contra Chapecoense de Brasil. Brasil. No me suena para nada Chapecoense, más o menos me imagino que debe ser como, sin menospreciar lógicamente, Villa Dálmine, ¿no? Ahí en Brasil. ¿O es un equipo que ha de los nuevos que... Y son brasileños, Edu, tené cuidado. San Lorenzo va a jugar contra La Guaira. Equipo importantísimo. Tampoco me Belgrano extraño. Tiene un partido más difícil. Coritiba. Coritiba sí es un equipo complicado y complejo. Sí, es un equipo de los que suele arañar las últimas posiciones de los campeonatos estaduales en Brasil, pero bueno, no te olvides que en Brasil clasifican, tienen una manera de clasificar medias raras, porque son estaduales y después el Brasileirão. Claro. ¿No? En una de esas instancias clasifican estos equipos como el Chapecoense, el Curitiba. Y... nada, eso de las llaves, que este torneo está interesante porque tiene algunos todavía equipos fuertes, de esos que le dan prestigio a la Copa Sudamericana. Flamengo va a jugar contra el Palestino. Palestino. El Flamengo de Paolo Guerrero. Uh-huh. Artillero y peruano. Atlético Nacional con Sol de América. ¿Vos sabés quién está jugando bien en el campeonato en Brasil? ¿Quién? El ex Huracán, el ex goleador de Huracán, está jugando en el Cruzeiro. ¿Barcos? No. No, Ávila. Ávila. ¡Ah! Guanchope. Sí. Está jugando muy bien, está haciendo goles. Bien. Venimos a la República Argentina, torneo de la primera división, dos partidos jugados y tenemos punteando con puntos ideales a River, hasta Estudiantes. Hasta Gimnasia está ahí prendido, ¿no? Atlético de Tucumán, Gimnasia, Independiente, Newell's, San Lorenzo, y bueno, después viene San Lorenzo con 4, Racing con 4, Colón con 4. 30 equipos. Si querés, te paso en limpio la fecha, Edu, que se va a jugar. Va a arrancar el 16 del 09, o sea, hoy. Colón Talleres. Mañana, ese va a ser el único partido de hoy. Mañana juegan Lanús Unión. Después a las 16 horas, San Lorenzo Vélez. 16-15 Central Patronato. Está bueno ese partido San Lorenzo Vélez. Casi sí. Un clásico. Casi. Va a jugar también mañana Aldo Civi con Banfield. A las 18 horas va a jugar Quilmes con Independiente. Y a las 20-15 Sarmiento con Newell's. El domingo, Atlético de Tucumán, Estudiantes de La Plata, Temperley con Arsenal, Godoy Cruz de Mendoza con Boca Juniors, Belgrano de Córdoba con Olimpo de Bahía Blanca, River Plate con San Martín de San Juan. A las 20 horas Racing, Defensa y Justicia. Otro lindo partido. Y el día lunes Tigre Huracán y Gimnasia Atlético de Rafaela. Del torneo local, bastante poco desarrollado el fútbol todavía. Se ve que el parate futbolístico que tuvieron los equipos con las pretemporadas y la indefinición de si empezaba o no el torneo hizo que no haya equipos candidatos, aparte de un torneo muy largo. Demasiado temprano para hablar de candidatos. Lo que sí podemos hablar es de equipos que no han recuperado el nivel que tuvieron en el campeonato anterior, Lanús, claro, y Rosario Central, ¿no? Exactamente. Tienen muchísimo más plantel como para recuperarse de acá más. Campeonato de un año. Claro. Recién el año que viene va a terminar. Copa Argentina es lo más interesante que hay en ahora para jugar, ¿no? Hay un solo equipo del Nacional B, ¿no? Deportivo Morón con Rosario Central va a jugar 21-10 el martes. Después tenemos el jueves 22 de septiembre River Arsenal. Después el domingo 9 de octubre van a jugar Racing Club Gimnasia de La Plata. Y vamos, Lobo, se van a definir ahí las llaves que están en octavos de final. Ahí lo que se ve es que de la llave, por ejemplo, de Deportivo Morón Central se va a enfrentar contra Lanús o Boca. Después sí ya tendría, porque después tenés en cuartos que se van a enfrentar Boca, Belgrano de Córdoba contra Juventud Unida de Entre Ríos, y ahí va a salir un semifinalista de que va a enfrentarse con esa llave de Deportivo Morón Central, Lanús y Boca, que ya tendría, digamos, por lo menos garantizado una final, un partido, o sea, Boca es el que tiene más difícil el fixture. Central juega contra Deportivo Morón, teóricamente tendría que ser un rival menos de menos jerarquía. Por ende, tendrían que enfrentarse Boca a Lanús y a Central, o Lanús se tendría que enfrentar a Boca o a Central, y después ya le quedaría o Juventud Unida Entre Ríos o Belgrano Córdoba, que Belgrano Córdoba me imagino que va a ser quien tenga la posibilidad de pasar esa llave, haciendo futurología, ¿no? Y después la final que viene del otro de las otras llaves, que está River Plate Arsenal, pensando en cómo viene la situación de River Plate en ascenso, en el sentido del futbolístico, podría ser un semifinalista. Y después, bueno, está la otra llave que es más complicada aún, que tenemos a Racing, Gimnasia de Grima de La Plata, que ese partido es de pronóstico reservado. Y Godoy Cruz San Lorenzo, que podría pensarse que San Lorenzo sería el equipo... Sí, Godoy Cruz está con bajo nivel en este torneo. Por ende, pronósticos, Eduardo. River en semifinal, jugando, enfrentando a San Lorenzo. Y yo me voy a jugar por la otra llave. Me voy a jugar por Belgrano de Córdoba y Rosario Central, intentando llegar a la final. Por ende, te pronostico un... puede ser un River Central o un... siendo pesimista, para un Boca... San Lorenzo o River, que me inclino más por River. Boca River, quizás en la final es muy probable. Después de equivocarse tanto en la elección de jugadores en otros campeonatos, esta vez Gallardo la ha acertado en las dos compras que hizo para la defensa. Uh-huh. El ecuatoriano Mina y el paraguayo Maidana han rendido hasta ahora a alto nivel, tanto en el campeonato local como en las copas que estaba jugando River. Muy muy buen jugador el paraguayo, que venía, digamos, con menos antecedente que Mina, porque Mina es un marcador que jugó en Independiente del Valle, que llegó a la final de la Copa, sorpresivamente, ¿no? Uh-huh. A la final de la Copa Libertadores. Ahí va a tener una buena competencia de quién va a ser el titular en la saga central, con Lolo, otro de los buenos jugadores y que se está recuperando de una lesión, ¿no? Jugador que salió en Belgrano, después pasó a Racing y ahora ha recalado en River Plate. Uh-huh. Muy, muy, muy buen nivel del ecuatoriano. Se ha adaptado rápidamente al fútbol argentino. Bien. Mientras todo este fútbol pasa, Eduardo, están preparando el terreno para que entren las asociaciones privadas en los clubes de fútbol. En Rosario se hicieron ya varias charlas en los clubes, pensando en cómo preparar al club para que no suceda eso. Aquí en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires no hay posicionamientos al respecto, por lo menos públicos, pero se está preparando un escenario para que el Estado deje de poner dinero para el fútbol de la primera división y sean las empresas privadas los que financien el fútbol argentino. También pensando de que el año que viene va a haber la elección del presidente de AFA, porque hoy tenemos una comisión normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino. Estoy con bastante temor al respecto, porque seguramente los clubes que tengan mayor cantidad de deuda son los primeros que van a buscar gerenciamiento, en este caso ya no gerenciamiento, sino digamos compra de, si lo ponemos al nivel de la Premier League inglesa o del campeonato español, son compras de accionarias, ¿no? O claro. sea, con dueños privados. Independiente, que es uno de los equipos que tiene mayor deuda en el fútbol argentino, es un candidato, digamos, a ser una sociedad anónima adquirida por un empresario. Si me das a elegir, no quiero que vengan ni rusos, ni o sea, ni ningún magnate europeo ni rusos mafiosos. Prefiero algún asiático, algún indonesio, algún malasio, alguna que venga de ahí, de esos lugares. Mucho, decir vos. No, por los resultados. El Leicester, el último campeón inglés, es un asiático el dueño. Salió campeón un equipo chico, imagínate, en la Premier League después de cuántos años. Al final te gusta el mal menor, ¿eh? Elegís entre el mal menor y el... No es que uno tenga la posibilidad de elegir el mal menor, son cosas que son inevitables. Es cuando ¿no? el barco está por colisionar y claro. es inevitable. ¿Cómo evitas la conversión de los clubes en... Bueno, justamente las charlas que se están dando en Rosario es cómo preparar el club para que eso no suceda, teniendo en cuenta la masa societaria, y sonó el top de las 2 de la tarde. Nos tenemos que ir, Eduardo. Sí, totalmente. Pero preparando la masa societaria, pensando no únicamente en el financiamiento, sino en la relación política de la institución con la ciudad y con la vida cotidiana de cómo influye. Digamos, teniendo en cuenta que el club tiene una función social que tiene que profundizar ante una situación, digamos, de privatización, lo que tiene que hacer el club para no caer en manos privadas es profundizando su acción social. Ahí me das una idea. A ver. Vamos a formar la guerrilla roja para evitar que Independiente sea una sociedad anónima. Bien. Buen fin de semana, entonces, Guillermo. Muy buen fin de semana, Eduardo. Con estas temperaturas seguramente habrá más posibilidades de salir a divertirse. Tamara, muy buen fin de semana. Será hasta el 23. De tu vino llorado, tu ausencia y el tiempo latino de mi corazón. Y que si quieres dar, dale por vivir. Siento que en tus palabras te oculta tristeza, la firma en el fondo de mi corazón. ¿Cómo saber que cuando tú has mirado, entregado, padre de su vida, todo su querer? ¿Quién te soy yo? Porque te siento culpando, jugando, toda tu tristeza, todo su dolor. Y con tu viviendo, buscando mi cruz. Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella no lo sé vivir. Se ha pasado tanto tiempo y solo el desespero ha vivido en mí. Dile tú. Falta duro, se vivía.